Sábado, según se me ha sugerido, hasta diciembre, después ya continuará Petit. Yo voy a dedicarlos a algunas lecturas comentadas sobre el Apocalipsis de San Juan. No sé si se oye bien mi voz. ¿Se sent o no se sent? Es que això és el micròfon. Sí. Me propongo dedicar estos sábados hasta diciembre a algunas lecturas y reflexiones sobre el Apocalipsis de San Juan. La manera como voy a hacer esto, en principio lo iremos viendo según os parezca bien, o me preguntéis alguna cosa, o salir, o comentemos, es concentrarme en los primeros capítulos, porque el Apocalipsis es muy largo y no se puede explicar todo, y no tratar de hacer una síntesis, sino una lectura, porque hay que leerlo con devoción y fe y abrirse al misterio, lo que uno tiene ya explicado y conocido por estudio, sabe que lo explicaba el padre Orlandis, etcétera. Si lo conoce, pues lo vuelva a pensar. Si no lo había oído explicar nunca, pues se entere de que esto, que es muy importante. Quiero comenzar por decir una cosa muy obvia, pero le decía ahora yo a Vives que las cosas verdaderamente obvias y evidentes, sea en el plano de la fe, supuesta la certeza de la fe, sea en el plano natural, tienden a sernos presentadas como absurdas o dudosas. Todos somos víctimas de estas presiones ambientales, mientras que se suelen admitir como presupuestos ciertos cosas que no tienen ningún fundamento. Con lo cual, siempre hay que volver a estar en guardia contra los despistes y las cosas de estas, ¿no? Quiero recordar, es muy sabido, y lo habréis oído decir, si no os lo digo yo, que el Apocalipsis ha sido muchas veces muy mal leído. Esto pasa con todos los libros de la Sagrada Escritura, no hay por qué admirarse. El Satanás a Jesús de Nazaret, para tentarle, recitaba la Sagrada Escritura. Por tanto, que el Apocalipsis haya sido muy mal, muy acusado por herejes, no es ningún argumento para que los fieles lo olvidemos, lo archivemos o pensemos, no hablemos de eso. Hay que hablar del Apocalipsis. Karol Wojtyla, siendo arzobispo de Cracovia, en aquel libro tan espléndido que resumía unas conferencias dadas en Vaticano ante Pablo VI, gran parte del libro, que es titulado Signo de Contradicción, trata del Apocalipsis, y en algún momento dado dice: nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así define los cristianos, cristianos son los que viven de la palabra de Dios revelada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo dice así literalmente. Por esto nosotros vamos a leer el Apocalipsis, y como que es una cosa que pues conviene leerla con calma, si solo puedo leer los primeros capítulos, no leeré más que los primeros capítulos. Y porque me parece que hacer un comentario desde fuera, como si ya lo supiera uno, no va bien para los oyentes, porque lo que trataría de fomentar yo es que vosotros pues lo pensaseis, lo meditaseis, lo recomendaseis a Dios y lo leyeseis atentamente. He puesto allí tres números de cristiandad de nueve, son tres, tres y tres, de momentos en que se trataron temas de teología de la historia, y hay tres trabajos míos en que la síntesis, un ensayo de síntesis de la teología de la historia tal como la enseñaba el padre Orlandis, el padre Solá y el padre Rovira, que es la tradición, diríamos, que Escola Cordisiesu tiene la vocación de servir a ella, es tradición de muchos autores eclesiásticos y tiene siglos de existencia esto. Allí hay tres números que os recomiendo que si no los conocéis los cojáis, o si no los recordáis también, y si ya los conocéis los cojáis para ver si lo podéis dar a algún amigo, a algún joven más nuevo, a alguna persona que os parezca que no lo ha pensado por tanto, y lo vea. Uno de estos números lo tengo yo aquí, se llama La esperanza cristiana en la liturgia del Adviento. Es muy propio del Adviento el pensar en la esperanza cristiana en todo su contenido. Yo voy a comenzar por leer el Apocalipsis de San Juan. Revelación de Jesucristo que Dios le confió para manifestar a sus siervos lo que ha de sobrevenir en breve. Y él significó por mediación de un ángel suyo que envió a su siervo Juan, el cual testificó la palabra de Dios, es Juan el evangelista, sin duda alguna, el autor del cuarto evangelio, el cual testificó la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es cuanto vio. Es una revelación apocalíptica con unas visiones simbólicas y unas palabras que las interpretan. Bienaventurado el que lee y los que oyen, por tanto procurad leerlo, y oírlo cuando lo oigáis leer, que a veces se oye leer en la liturgia también, las palabras de la profecía, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Muchos comentaristas dicen, y tienen razón, en esto no está nada mal dicho, los acontecimientos ya están en marcha, y son templados desde el punto de vista de la eternidad, se avecinan rápidamente, es decir, vengo enseguida, dice el Señor, en el siglo primero. Durante las malas interpretaciones han dicho que la venida de Cristo sería en 1368, como decía Arnaldo de Vilanova, o tales o cuales, o que venía con la ruina de la monarquía anglicana y de la Iglesia de Inglaterra, cuando Cromwell decapitó a Carlos I. Y esto es así, y aquí tengo una obra de este valenciano tan admirado por los intelectuales catalanistas modernos, Expositio super Apocalipsi, de Arnaldo de Vilanova, que era un médico eminente de su siglo, que fue médico de papas y de reyes, ¿no? Tiene una exposición sobre el Apocalipsi muy favorable a la posición de los franciscanos espirituales rebeldes a la Santa Sede, muchos de ellos, y de aquellas próximos al catarismo y a las sectas de beguinos y begardos del sur de Francia, ¿no? Etcétera. Es que los puritanos eran apocalípticos, hay un testimonio histórico muy claro de un autor que por otra parte tenía prejuicios antiapocalípticos, sin duda, tenía una escatología inadecuada, Bossuet, el obispo galicano, pero que en un momento dado dice una cosa que es un testimonio muy cierto históricamente. Todo esto yo ya lo sé y vosotros también lo sabéis. Se puede recordar siempre, no sea que porque el saber que hay errores no autoriza no leer, pues nosotros nos pensemos que leyendo lo entenderemos mejor que nadie, ya lo sabremos, porque he visto hacer daño. La teología de la historia ha hecho daño, amigos míos muy queridos, discípulos míos, les hizo daño. Y no quisiera volverlo a hacer a nadie. No me siento con responsabilidad por haberlo enseñado, creo que lo debo enseñar, pero he visto que algunas veces ha hecho daño. Dice Bossuet en una oración fúnebre sobre la reina, que era la viuda de Carlos I, el rey decapitado por Cromwell, y explica: se hicieron facciosos, rebeldes y obstinados, los protestantes calvinistas. Cuando se cambia la religión, se la enerva y se le quita el peso, que es lo único capaz de contener a los pueblos. Si se le quita este freno, la autoridad infalible de la Iglesia, de la Santa Sede, que lo cita, y no se le deja nada que respeten, cuando se les permite hacerse dueños de su religión. Esto es una frase muy profunda, de los calvinistas como dueños de su religión. Se sentían en posesión. De aquí nació ese pretendido reino de Cristo, desconocido hasta entonces al cristianismo, que había que destruir todo reinado e igualar a todos los hombres. Sueño sedicioso de los independientes, impía y sacrílega quimera suya. Ellos entendían que el establecimiento de la Commonwealth y la supresión de la monarquía y de la Iglesia de Inglaterra era el reino de Cristo. Según Daniel y según el Apocalipsis, el reino de Cristo. Así lo decían explícitamente. Y la caída de Babilonia, que era la Iglesia romana y la monarquía. Esto sí lo decíamos, y con este horizonte se emigraron, habían emigrado a Nueva Inglaterra. Esto está casi afirmado en la Carta de Constitución de las Colonias Unidas de Nueva Inglaterra, y aparecen muchísimos textos del protestantismo calvinista. Y los anabaptistas de Munster eran apocalípticos radicalísimos, y los Raskolniks rusos, que eran muy buenas personas, seguramente en muchas cosas, influyeron en Dostoyevsky, entre otros autores, también tenían profesión de estas escatologías que creían leer en Apocalipsis. Por tanto, ciertamente, siempre tenemos el peligro, digo, que no nos autorizan a leerlo. Por eso yo lo voy a leer y voy a invitarlos a leerlo y a pensarlo. Pero si en cuanto decimos anuncio, el Señor anuncia lo que va a llegar prontamente, nos ponemos en el plan en que estaban los judíos, como se refiere San Lucas, en el Evangelio, cuando entra el Señor en Jerusalén, dice que estaba todo el mundo muy agitado, porque pensaban que llegaba inmediatamente el reino del Señor. Claro, entonces los que vieron la crucifixión se quedaron muy escandalizados, etcétera, etcétera. Lo dice San Lucas del ambiente de Cristo cuando llega a Jerusalén. En el momento que está llorando sobre Jerusalén, estaban otros esperando que traía el reino. No él, sino contra él, a lo mejor pensaban que vendría. Es cierto que la cercanía del reino de Israel, sobre el mundo, y el Mesías de Israel, era una cosa que esperaban como inmediata en el momento del venimiento del Señor. Esto está en la conversación de Jesús resucitado antes de que le reconocieran con los discípulos de Emaús. Nosotros esperábamos que sería el Redentor de Israel, pero le han crucificado. Algunas mujeres dicen que le han visto, pero nosotros no le hemos visto, no sabemos qué ha pasado. Y entonces el Señor le reprende: ¿no sabíais que era necesario que Cristo muriese y resucitase entre los muertos? O sea que una interpretación, como dice Cornelio Lapi, tendremos ocasión de verlo, no vieron los signos del segundo advenimiento en el primero y dijeron que no podía ser el Mesías. Las profecías que anunciaban que el pueblo de Israel le recusaría y que le condenaría, estas no las veían. Era la condenación de su propia soberbia, estas no las veían. Leían que el monte de la casa de Sion reinaría sobre todas las naciones, esto que ponemos en cristiandad, el número que hemos hecho, que es una preciosidad. Que todo lo que está allí, como dice Cornelio Lápide, se cumplirá tal como suena. Pero en la época del segundo advenimiento, en la plenitud del reino, por prisa y por meterlo dentro de su propia soberbia, en lugar de meterlo dentro de los planes misericordiosos y de Dios, los judíos rechazaron a Cristo. Por tanto, comento incidentalmente esto, lo que vendrá enseguida. enseguida, vendrá, vendrá. Cuando los apóstoles preguntaban al Señor cuándo sería el segundo advenimiento, decía que no lo sabía el Hijo del Hombre, que solo lo sabía el Padre Celestial. Texto que ha dado muchas dificultades y algunos lo tomaron como argumento para decir que Jesús no era omnisciente en cuanto hombre, ¿no? Pero por lo menos está claro que quiere decir que no había sido enviado para anunciar la cronología de su triunfo histórico a los hombres. En cambio, toda la Escritura da signos. Cuando veáis que se suceden estas cosas, grandes catástrofes de los apocalipsis sinópticos, alzad la cabeza porque se acerca a vuestra salvación. Tenemos que tener la adhesión a la palabra revelada para que no nos confundamos, para que sepamos ver los caminos de Dios, y cuando vengan los pseudo-mesianismos anticristianos que están predominando en el mundo de hoy, sepamos discernirlos del reino de Cristo y no caigamos en el espíritu del anticristo. Como dice el catecismo, no pensemos el triunfo de Cristo como un progreso humano, como una plenitud, un ascenso de la humanidad. Esto es el espíritu mismo del anticristo. Es una victoria de Dios sobre la soberbia del hombre, no es un triunfo de la soberbia del hombre. Por tanto, es cuestión de tener espíritu de fe, de humildad, de esperanza, y pedir a Dios que nos dé discernimiento, discernimiento. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en el Asia. Gracia a vosotras y paz, de parte del que es, el que era y el que viene, y de parte de los siete espíritus que están en la presencia de su trono, sea un símbolo del Espíritu Santo con sus dones, sean ángeles, etc. Probablemente ángeles, que tienen una misión especial, que veremos después. Y de parte de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos rescató de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo, a Él la gloria y el poderío por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene sobre las nubes y le verá todo ojo, le verán los que le traspasaron. Profecía que en un artículo del padre Igarza, que sale en el número de Cristiandad de septiembre-octubre, se considera como una profecía de la que los judíos reconocerán al Mesías a quien traspasaron con la condenación a la muerte y que fue traspasado con la lanza a su corazón. Y llorarán sobre él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy, habla el Señor, el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el omnipotente, Pantocrátor, dice aquí, que es lo que la vocación esa tan típica del Oriente, que gobierna todas las cosas. Aquí han sido mencionadas las siete iglesias de Asia. Y ahora vienen, en los capítulos que siguen, cartas a las siete iglesias del Asia. La visión previa dice así: yo, Juan, vuestro hermano, se dirigía a los que van a leer el libro, y compañero en la tribulación, y en el reino, y en la firme esperanza en Jesús, estuve en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, fue desterrado. Esto es unos años antes, décadas antes de que escribiera el último evangelio, son mediados del siglo I. Fui arrebatado en espíritu el día del Señor, el día del Señor es el domingo, diríamos, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y mándalo a las siete iglesias de Asia, a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Estas iglesias están en Asia. Asia es el nombre geográfico de lo que es ahora la Turquía asiática, el Asia Menor que llamamos, ¿no? Y aquí una nota accidental, pero la leo, que dice que estas iglesias son tomadas como destinatarias inmediatas de estas misteriosas cartas, están nombradas en un orden que viajando por allí se seguirían unas tras otras, ¿eh? Es el orden que seguían los correos imperiales, se seguían de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver qué voz era aquella que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, un como hijo de hombre, es el Mesías, el Señor, vestido de túnica talar y ceñido junto a los pechos con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, tan blanca como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes a oriámbar, como si ardieran en la fragua, y su voz como voz de muchas aguas. Y tenía en la mano derecha siete estrellas, y en su boca y de su boca salía una espada aguda de dos filos. La espada de dos filos es la palabra de Dios, según San Pablo, es un símbolo bíblico, una metáfora muy utilizada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De su boca salía una espada de dos filos aguda, su semblante como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y como le vi, caí a sus pies como muerto, y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, y aquí que es vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que viste, y lo que es, y lo que ha de ser después de esto. Misterio de las siete estrellas que viste sobre mi diestra, y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas, entonces, los ángeles de las siete iglesias, por tanto. El número 7 se refiere a los ángeles que cuidan estas siete iglesias. Los siete candelabros son las siete iglesias. Ahora viene un comentario breve. Vamos a entrar a la carta a la iglesia de Éfeso. Y aunque solo me pudiese entretener en lo que voy a decir ahora, ya os orientaría en la lectura que tenéis que hacer. Esto, si tal como voy a decirlo, nunca se ha publicado en cristiandad así. Pero lo explicaba el padre Orlandis en sus conferencias. Yo voy a tomarlo del epílogo del Tratado de Eclesia de Luis Villot, que fue cardenal de la Santa Iglesia Romana, profesor eminente, muy célebre. El epílogo del Tratado de Iglesias de la Iglesia dice así: la primera parte del Apocalipsis habla de siete iglesias en Asia, a las que Juan es mandado escribir, se le manda escribir, para que les transmita las exhortaciones de la salvación. Ahora bien, estas siete iglesias parecen responder, esto lo han dicho algunos autores, San Clemente Hofbauer y algunos autores en la edición de Cornelio Lápide que tenemos en Escola, un tratadista del siglo XVII, que una edición del siglo XIX, hay unos prólogos puestos por los editores que se refieren varias interpretaciones en este sentido que voy a decir. No todas coinciden en todo, pero la idea que ahora interesa destacar primeramente es esta. Estas siete iglesias parecen responder a siete edades. O sea, se toma un símbolo de siete iglesias que, comenzando por Éfeso, se va a la otra, se va a la otra, se va a la otra, si se hace un viaje por allí, y se presentan como siete candelabros y se habla de los siete espíritus que son los ángeles que vigilan estas iglesias. Aquí parece que el sentido es literal y no tiene problema ninguno. Ya sabéis que los ángeles no solo guardan los hombres individuales, sino que guardan las naciones, guardan las instituciones, guardan la Santa Sede, guardan las colectividades humanas. Y puede haber habido ángeles que se hayan dedicado a vigilar las universidades en la Edad Media, y tal vez las universidades en el siglo XX, ¿no? Porque también no pueden dejarlas solo en manos de los demonios, ¿no? Estos siete ángeles cuidan de la iglesia universal en siete edades sucesivas, se van como relevando. Las siete iglesias parecen corresponder a siete edades de la iglesia universal, desde la ascensión del Señor hasta su segundo advenimiento, notad bien, hasta su segundo advenimiento. En estas siete iglesias no habría el reino de Cristo de que habla el catecismo, que coincide con el segundo advenimiento y la conversión de Israel y la conversión de todo el mundo, etcétera, etcétera. Da fundamento a esta conjetura también los mismos nombres de las iglesias, como acomodadas a cada una de las edades en el orden en que están dichas. Entonces, una simbología que es bastante generalizada, no se puede decir que sea común, voy a leer rápidamente esta visión de Villot. La primera es la iglesia de Éfeso, pero Éfeso en griego significa impulso, ímpetu, empuje. Es el principio de que algo brota, que tiende hacia un término. Es congruente con la edad apostólica, cuando después de recibido el Espíritu Santo con vehemente ímpetu, los apóstoles salieron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor, confirmando su palabra con los milagros que se seguían de ella. También a esta edad es congruente la epístola conmonitoria, entonces habla de las advertencias que hace. Ahora voy solo a mencionar la cronología que pone Villot. La segunda es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, y significa una edad en la cual, por la amargura, la mirra es amarga, una hierba amarga, que sana, pero que es amarga, una especie de hierba medicinal muy amarga, le ofrecieron al Señor los magos de Oriente, mirra. Por la acerbidad de las persecuciones, las amarguras de las máximas de las tribulaciones, se cumplía de la iglesia lo profetizado. Mis manos destilaron mirra, mis dedos se llenaron de mirra, selectísima, diríamos, muy concentrada. Y al ángel de la iglesia de Esmirna se le anuncia una tribulación de 10 días. Días en la escritura son etapas, momentos, muchas veces. Y aquí es una interpretación que la he encontrado allí muchos autores. Esta tribulación de 10 días es una profecía de las 10 persecuciones del tiempo del Imperio Romano, hasta desde la expansión del cristianismo en el mundo gentil hasta la conversión de Constantino, la liberación de la iglesia. O sea, tenemos primero la edad apostólica centrada a la iglesia en Israel, la segunda, la iglesia de Esmirna, la iglesia en el mundo gentil perseguida por el poder imperial. La tercera es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad célebre en la historia literaria porque el nombre de Pergamino procedió de esta ciudad, una ciudad muy rica, muy culta, como quien dice, la ciudad donde se inventaron la imprenta, donde se inventaron el internet, y pues la ciudad donde se inventaron el escribir en pergamino, que es mucho más sólido que los papiros y que desde entonces fue la manera de escribir occidental, pergamino. Por tanto, sugiere escritos, libros, polémicas que se dirimen escribiendo. La Iglesia de Pérgamo es la tercera edad, la edad de los padres y de los doctores, y simultáneamente la edad de los grandes herejías, arrianos, maniqueos, pelagianos, nestorianos, etc., y de los grandes doctores, los santos padres de la Iglesia, Atanasio, Basilio, Nacianceno, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Cirilo de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, etc., y otros que en sus escritos ilustraron la fe católica. Esta edad de Pérgamo, por tanto, son edades que no hay que buscar una fecha, ya se acabó, porque algunos caracteres de esta edad continúan en otros momentos, en otros según la geografía y las cosas, y el ángel que tiene cuidado de esta iglesia sigue cuidando de aquellas cosas, aunque en otros sitios ya haya pasado otra época. Esta edad, diríamos, sería, como dicen algunos, desde la conversión de Constantino hasta el Carlomagno, hasta el momento en que se comienza a formar en Occidente la cristiandad occidental. A la iglesia de Pérgamo sucede la iglesia de Tiatira, que significa esplendor triunfal y pompa solemne. La cuarta edad, dice el cardenal Villot, tranquilamente, ya digo, esto se publicó por la Pontificia Universidad Gregoriana, ¿verdad?, con censura eclesiástica, y no tiene ningún problema de doctrina dudosa, diríamos, en el sentido de su ortodoxia. No está definido esto, pero está muy bien que lo pensemos para entender, tratar de leer con atención el libro sagrado. Cuarta edad comienza en Carlomagno, con la institución del Sacro Romano Imperio, y se cuenta por un número de milenio desde el año 800 a 1800. Pone 1800 redondeando porque la institución del Sacro Romano Imperio y se cuenta por un número de milenio desde el año 800 a 1800. Pone 1800 redondeando porque pocos años después de 1800 se renunció en Occidente al título imperial romano por el emperador de Austria, el que quedó con el título de emperador de Austria y dejó de llamarse emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, que había durado hasta entonces. Y esta edad de Tiatira, por tanto, es la edad, diríamos, que llamaríamos la cristiandad occidental. Después veremos las advertencias y amenazas y felicitaciones que se le hacen, siempre hay unos elogios y unas reprensiones. La iglesia de Tiatira sucede la quinta edad de la iglesia, simbolizada por el nombre de Sardo, Sardis. Sardis es aquella ciudad de Lidia, en la cual reinó el rey Creso, aquel que dicen que todo lo que tocaba se volvía oro y todas aquellas cosas, el rey Midas, se va ligado con esto de Creso. Es la ciudad de la riqueza, trae el pensamiento de abundancia de oro y plata, el afecto inmerso en las riquezas del siglo, lujos y prosperidades materiales. De esta edad, según el cardenal Villot, comienza con el fin del imperio romano medieval, diríamos, en Occidente, y se va desarrollando en la época de la porrevolucionaria, en la época de la sociedad que en realidad va regida por el anhelo de riqueza, ¿no? Es bien cierto que el advenimiento, diríamos, definitivo del liberalismo en la monarquía francesa, pues fue explícitamente dicho así: enriqueceos, decían los políticos, enriquecer, como consigna, ¿no?, a la burguesía orleanista, ¿no?, a partir de 1830, ¿no? Y por aquí, esta época, pues pensemos en la Inglaterra del Imperio Británico, la era victoriana, el tiempo de Eduardo VII, en fin, todo lo que hay hasta la guerra del 14 y después, ¿eh? el mundo regido por el afán de riqueza. Ahora parece que España ha entrado, parece en este mundo, ya solo hablamos de economía. Y no sabemos hasta cuándo dura esto. Después viene una iglesia que se llama de Filadelfia, de la cual tendremos que verla con detalle después, pero que tiene unos rasgos. Se habla de que algunos de los que se llaman judíos y no lo son, que son de la sinagoga de Satanás, se convertirán a Cristo. Algunos, no es la conversión de Israel, es la conversión de algunos judíos perversos. El reconocimiento de que la Iglesia es la esposa de Cristo, el Mesías de Israel, por algunos que antes estaban en la sinagoga de Satanás. Y la apertura de una puerta que nadie podrá cerrar, etc. Una serie de misterios. Mientras que también hay una serie de pensiones, pues veremos. Es una edad en la cual probablemente estamos entrando, y en algunas cosas comenzó a entrar cuando se convirtió el Ratisbona y cuando se convirtieron algunos judíos, y algunos judíos sin convertirse han escrito, pues pensar que la canción de Bernardeta la ha escrito un judío que no se ha convertido, pero ha creído en las apariciones de la Virgen Santísima. Es el testimonio de la divinidad del Señor, el Hijo de María, bastante misterioso, ¿no? Se abre una puerta que nadie podrá cerrar. Dios hará reconocer a los judíos que la Iglesia es la esposa de Cristo. Y después vendrá una Iglesia séptima. Notad que esto es entre la ascensión del Señor y el segundo advenimiento, que se titula la Odisea, que quiere decir juicio de los pueblos. Juicio de los pueblos. Indica claramente el advenimiento de Cristo, la consumación del siglo. De momento, por tanto, yo he querido hacer, antes que nada, enunciar que estas siete iglesias, según muchos autores, y así lo explicaré yo, porque pienso que así me lo explicaron y tengo la responsabilidad de transmitir lo que me explicaron, son una profecía del apóstol Juan sobre siete edades de la Iglesia que están entre la extensión del Señor y el segundo advenimiento. Ahora, por tanto, vamos a ver si podemos hoy tratar, y con eso terminaremos, de la Iglesia de Éfeso, que es, diríamos, la Iglesia judeocristiana, la Iglesia que tiene su centro en Jerusalén y que en su mayoría, en el momento inicial, se compone de judíos, a la que van agregándose los primeros convertidos y los que la evangelización, sobre todo de San Pablo, y después el viaje de Pedro a Roma, va incorporando las naciones. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escríbele: esto dice el que tiene en su diestra las siete estrellas, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Siete estrellas son siete ángeles, están a las órdenes del Señor Jesús, el que lo gobierna todo, y se pasea entre los candelabros de oro el Señor. Ya sabéis que en la visión eterna, que Cristo, pues incluso en su entendimiento humano tiene, porque participa de la visión beatífica y tiene la ciencia que Dios te ha dado del universo, como enseñaron los santos padres ortodoxos. Visto desde Dios y visto por Dios, el tiempo está tan presente en lo futuro como lo pasado, ¿eh? Todas las cosas son presentes a la mirada eterna de Dios. Por tanto, camina en medio de los siete candelabros de oro. Dios domina los tiempos, tiene todas las edades en su mano. Conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y hallaste que son mentirosos. Recordáis ahora me parece que no debo entretenerme demasiado, pero podemos hacerlo si queréis. Si recordáis ahora los hechos de los apóstoles y las narraciones de las cartas de San Pablo sobre los judaizantes que decían hablar en nombre del apóstol Jaime de Jerusalén y decían que era obligatoria la circuncisión, que no bastaba el bautismo y que había que guardar la ley mosaica que estaba vigente todavía, no había una nueva economía, etc. Se llamaban apóstoles, eran pseudoapóstoles. Y San Pablo le resistió, pero ya San Pedro había dicho antes que San Pablo que no tenían razón. Se reunieron en Jerusalén y todo el mundo estuvo de acuerdo con el llamamiento de los gentiles sin la antigua vigencia de la ley ya derogada. O sea, probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los dejaste mendaces mentirosos. Tienes paciencia y sufriste por mi nombre y no te has rendido. Esto de la paciencia que tuvieron que tener los judíos cristianos y que sufrieron mucho por ser cristianos y no se rendieron los que fueron cristianos. Es muy congruente leer las exhortaciones y los elogios y los avisos de que perseveren en esto, de la carta a los hebreos que les hace San Pablo a los judíos, entristecidos por sentirse, por ser cristianos, extranjeros en su patria, ¿no? Considerados traidores a Moisés y a los patriarcas, ¿no? Y traidores a los profetas, y habiendo recibido un mensaje de uno que era enemigo de Israel, que es San Pablo, etc., ¿no? Sufrían mucho. Y San Pablo les dice, acordaos de lo que sufrieron vuestros antepasados, imitad su fe, tened paciencia, obedeced a los que son vuestros prepósitos, obedeced a vuestros prepósitos, imitad su constancia, etcétera, etcétera. Y entonces les explica que el elogio de la paciencia, por la esperanza, por la fe, teniendo fe, tuvieron paciencia y soportaron todos aquellos elogios que se hacen de que por la fe vencieron todas las dificultades, los patriarcas antiguos, etcétera, exhortando al pueblo judío convertido a ser paciente, sufrir por el nombre de Jesús y no rendirse. Estas son las exhortaciones. Y los elogios son de sus obras, su trabajo y su paciencia. El que no puede soportar a los malos, porque había muchos errores, ya en el tiempo de los primeros diáconos, aquel Simón Mago y todas aquellas cosas, ¿no? La iglesia judeocristiana rechazó los errores. Después de estos elogios viene, y de las exhortaciones, viene una advertencia. Tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. Note bien que de la iglesia judeocristiana es de la que se dice, y solo de ella se dice, que los fieles ponían a disposición de los apóstoles todas sus posesiones, sus campos, sus bienes, para que dispusieran de ellos en igualdad de condiciones, para que los pobres de la comunidad no se quedasen sin tener sustento. Esto se dice de la iglesia judeocristiana en el primer momento del primer apostolado, la primera conversión al cristianismo. Tenían un corazón y una sola alma. Esta frase, tenían un corazón, uno y una alma, una, se dice de la iglesia judeocristiana. Y en este sentido no se ha dicho de ninguna otra edad cristiana. Sí, diríamos sociológicamente, históricamente. Habrá sido el ideal, pues, de los que han sentido el espíritu de pobreza evangélica y han dado sus bienes a los pobres y han renunciado a todo, y sería el ideal de San Francisco de Asís. Pero ha perdido la primera caridad. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré a ti enseguida, removeré de su lugar tu candelabro. Y esto lo decía el padre Orlandis, yo lo repito. El candelabro de los siete brazos, precisamente, es, como todos sabéis, el símbolo del culto antiguo. Todo el mundo que va a Israel, incluso los que no saben de qué va, encuentran millares, millones de candelabros de siete brazos que los venden en las el sitio de tomar gasolina en la autopista, en todas partes está lleno de candelabros de siete brazos. Y todo turista, aunque no sea peregrino, viene con candelabros de siete brazos. Pues el candelabro de siete brazos era el símbolo del culto en el templo. Removeré el candelabro de su lugar. Templo destruido y el culto destruido de allí. Ahora bien, para Orlandi decía, el candelabro fue removido, pero además, en el arco de Tito, para glorificar al emperador romano de haber sometido a Jerusalén, está allí, todos lo podéis ver en los álbumes de historia del arte, el candelabro.